más 80. Cada día, cada día. Esto es Oh. Wonders, that thing you do. Bueno, vamos a conocer quiénes fueron los números uno de esta semana. Ricky García. En la semana del 18 de enero de 1980, esta canción, Brass in Pocket, de los Pretenders, desbanca a Pink Floyd y su Another Brick in the Wall del número uno de la lista de singles en el Reino Unido. Se mantuvo en la cima durante dos semanas. Siguiendo con Pretenders, porque también en esta misma semana, en 1980, entran directamente al número uno, pero de la lista de álbumes con su disco debut homónimo. Permanecieron allí durante cuatro semanas. ¡Qué canciones! ¡Qué canciones en ese álbum! Bueno, déjame que te hable también de Michael Jackson. Este es Michael Jackson. Me he equivocado de botón. Y es que en 1980, tal día como hoy, esta canción, fantástica donde las haya, producida por Quincy Jones, encabezaba las listas de singles en los Estados Unidos durante cuatro semanas consecutivas. El tema es el segundo single de su trabajo, tremendísimo trabajo, Off the Wall. Y ahora sí. El 19 de enero de 1980, Pink Floyd emigra de las listas inglesas desbancados por Pretenders y comienza en una estancia de 15 semanas en lo más alto de la lista de álbumes en los Estados Unidos con su álbum The Wall. El álbum vendió, atención, solo en los Estados Unidos, 23 millones de copias. We don't need no thought control. No dark sarcasm in the classroom. Teacher, leave them kids alone. Break it. De lunes a viernes de 5 a 8, yeah. Una menos en Canarias. Ajá. Play Kiss. Con Ricky García. Did I ever tell you how you live in me? Every waking moment, even in my dreams. And if all the stalk is crazy, and you don't know what I mean, does it really matter? García. Bueno, y es el momento de hacer desfilar por nuestra pasarela a uno de nuestros o nuestras oyentes VIP. Hoy vamos a saludar a nuestra amiga Sandriuski88. Sandra, una jerezana en Puerto Real. Dice que le encantan los concursos y los Backstreet Boys. Tiene 33 años y, ojo, a un playkisser en camino. Nos ha mandado una foto preciosa con la camiseta enseñándonos la barriguita que, vamos, tienes que estar ya a punto, ¿eh? Ya sabemos que nuestro nuevo oyente se va a llamar Ethan. Felicidades y bienvenidos a la familia Blenkis. ¡Bravo! Oye, muy pronto sabréis cómo tener, porque las vamos a regalar. Queremos regalar a todos, ¿vale? La nueva camiseta de la nueva temporada de Blenkis, que es chulísima. Ya os diré cómo podéis conseguirla. Estaros al tanto. Son las 6 y 18, una menos en Canarias, en directo en Kiss FM. Todas las tardes en Kiss. Con Ricky García. Say a little prayer for you. Me, I go say a little prayer for you. Say a little prayer for you. Me, I go say a little prayer for you.

a man. Rest assured that when I start to make you nervous and I'm going to extremes, tomorrow I will change and today won't. Los 80, con más variedad. Every day. Esto es Kiss. She's crazy like a fool. What about Daddy Cool? Kiss, pedante. Thank you. Rentable invento del ventríloco barra productor Frank Farian. Con temazos como este. Te sube la adrenalina, ¿eh? A 20 minutos para las 7, las 6 en Canarias, en directo. Lo pasamos por las tardes, ¿eh, amigos? Acompañándote en la vuelta a casa después del trabajo, ahí en el coche. Que antes existían los atascos, ahora ya no. Eso es una cosa en extinción ya desde que está Play Kiss en antena. Bueno, pues hoy queremos saber qué eres capaz de hacer. Eso, con la tos por delante. ¿Qué eres capaz de hacer en tu casa con los ojos cerrados o la luz apagada? Vamos a leer un mensaje que nos ha llegado en Instagram de nuestra amiga. Vamos a ver. Se lo tenemos por aquí. Bueno, mira, vamos a ir primero con nuestro amigo Víctor, desde Vitoria. Pues soy capaz de pegarme unas leches impresionantes con el dedo meñique contra la pata de la cama. Más de una vez y más de dos se me han puesto las uñas negras. Hola, buenas tardes, familia Kiss. Hola. Soy Conchi de Ferrol y nada, vais a flipar. Pero mucho, vais a flipar, porque es una cosa que no creo que nadie en toda la tarde os deje con la boca abierta de lo que yo soy capaz de hacer con la luz apagada o sin luz en mi casa. ¿Qué? Veréis. Dormir. ¡Ah! Bueno, un beso. Hola, soy Tony de Recas, Toledo. ¿Qué sería capaz de hacer en mi casa con los ojos cerrados? Sí. Pues ni más ni menos que una sopa de fideos. Que a mis 53 años he aprendido a hacerlas ahora y me salen de rechupete y rápidas. Eso sí, con caldo de brick, de tetabrick, pero del bueno. Están para chuparse los dedos. Pues seguro que sí. Venga, vamos a Instagram. Gemma María López dice: soy capaz de entrar borracha, quitarme los zapatos en la puerta y acostarme en la cama sin que nadie de mi casa sepa a qué hora ha entrado. Querida, eso lo aprendimos a hacer todos en un momento dado. Hasta las 8, las 7 en Canarias. Tenemos tiempo para divertirnos. Play Kiss. Buenas tardes, Kiss.

I drove all night, conduje toda la noche, me metí en tu habitación, te desperté de tu sueño para hacerte el amor. Conduje toda la noche, I drove all night, es ella. Inconfundible, la voz de la gran Cyndi Lauper. Alcanzando las 7, las 6 en Canarias. Bueno, pues en nada llega Ismael Arranz para ponernos al día y a la vuelta. Voy a ponerte algunas de esas canciones que han integrado como un instrumento más un silbido. Ejemplo. ¡Uy, qué bien lo vamos a pasar! ¡Te espero en unos minutos! ¡No te vayas! Esto es Kiss.